Nos estuvimos enterando de a poco con comunicaciones entre aquellos y aquellas que trabajamos en educación y también fuera del ámbito educativo, del cierre de 8 escuelas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona del Tigre, del Delta, de San Fernando. Y para poder hablar, para que nos cuente un poco qué está sucediendo, qué sucedió o qué está por suceder también allí, estamos hablando con, o vamos a hablar con Roxana Axino, de la Escuela 19 de San Fernando, directora de la Escuela 19 de San Fernando, que es una de las escuelas afectadas. ¿Cómo andás, Roxana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, te agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes. Bien, contanos un poquito qué fue lo que sucedió esta semana allí en San Fernando. Bueno, te cuento. Nosotros iniciamos el año de trabajo el día 14 de febrero y nos fuimos enterando por rumores que existía la posibilidad del cierre de 10 escuelas en la zona de Islas. San Fernando es un distrito que tiene muchas escuelas en la isla. En este marco, digamos, por redes sociales, había una publicación que decía: se cierran 10 escuelas en las islas por obras. Y la verdad es que, bueno, a mí no me llama la atención que esté dando vueltas por las redes sociales una información mentirosa. Porque la verdad es que, esto lo quiero aclarar, cuando en una escuela hay obras, uno de los actores que primero se entera de esto es el director de la escuela. ¿Por qué? Porque el director de una escuela sabe las necesidades edilicias que tiene su escuela y las plantea, las expresa, solicita que el Estado se haga presente para refaccionar la escuela. Con lo cual, ahí hay una mentira. Las escuelas se cierran o las quieren cerrar, pero no por obras. Nosotros nos enteramos por las redes. En este sentido, primero fueron citadas las directoras de los jardines y a nosotros nos citaron, a las directoras de las primarias, nos citaron el día de hoy, a la mañana, en la sede distrital. Nosotros estamos acostumbrados, especialmente en las islas, pero en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, es una característica de la escuela pública, trabajar con la comunidad. Nosotros trabajamos con la comunidad y la comunidad educativa está conformada por los docentes, el personal de la escuela, los niños y la familia, y los vecinos. Con lo cual, ante este rumor y ante esta situación de cierre de escuelas, informamos a nuestras respectivas comunidades de esto. Por supuesto que la comunidad educativa de cada una de las escuelas involucradas en este cierre nos acompañó esta mañana, a pesar de las dificultades que tienen los isleños para trasladarse. Porque, digamos, yo quisiera que ser clara en esto, ¿no? Cerrar una escuela es un crimen en cualquier lado, pero en una isla implica que la isla se muera, porque la escuela es un espacio de encuentro, es un espacio social, donde los chicos se encuentran, intercambian, se vinculan, crecen, aprenden, transitan su trayectoria y junto con ellos sus familias. Con lo cual, no acordamos, no estamos de acuerdo, no queremos que se cierre ninguna escuela. Yo tengo presente siempre una frase que a mí me dijo una directora de primaria de otra gestión, que donde hay un pibe tiene que haber una escuela. Nosotros hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, hasta hace poco tiempo, porque bueno, la verdad es que no sé cómo es el Estado, pero hasta hace poco tiempo, escuelas con un alumno. La verdad es que la educación es un derecho y nosotros no estamos de acuerdo ni vamos a permitir que vulneren el derecho de nuestros alumnos a ir a la escuela. Es en este sentido que nosotros hoy fuimos acompañados por las comunidades de las distintas escuelas, se trasladaron los papás, con los conflictos que eso conlleva, porque la verdad es que no tienen lanchas con la misma frecuencia que los que vivimos en planta urbana tenemos con los colectivos o con los trenes, ellos, algunos se tuvieron que levantar a las 4 de la mañana para tomar la lancha y estar hoy a las 10 en planta urbana. Entonces, la verdad es que la comunidad de las islas se preocupan por la escuela para sus hijos. Fíjate vos qué loco y qué contradictorio, que el día miércoles, cuando nos enteramos de este rumor, simultáneamente yo recibo por WhatsApp el mensaje de un papá de mi escuela que me dice: Roxana, ¿cuándo vamos a cortar el pasto? Creo que esto resume lo que significa para los papás que la escuela esté abierta. Roxana, en un comunicado que está circulando por la web, yo acá en internet, en una página, en un portal de esa zona, de Zona Norte, aparece un comunicado, no sé si es oficial de la provincia de Buenos Aires, plantea, por ejemplo, que la Escuela Provincial 19, que es de donde vos sos directora, que si no me equivoco, corregime si es así, ubicada en Arroyo Las Cañas. Sí, sí. Sí, bueno, fue o va a ser reagrupada en la Escuela Provincial 12. Para alguien que no vive en una isla, por ejemplo, Fer, el operador, y yo que vivimos en Ciudad de Buenos Aires, tal vez esto es una distancia de 10 cuadras. ¿Cómo hace un niño o una niña que iba a la Escuela Provincial 19 para llegar a la Escuela 12? Bueno, yo te cuento. Nosotros, a ver, las escuelas que están involucradas, voy a tratar de ser lo más gráfica posible, las escuelas que están involucradas en esta propuesta de cierre están sobre arroyos. Las lanchas colectivo, que son las lanchas que salen de la estación fluvial de Tigre, tienen distintos recorridos, y ahí sí podemos hacer el paralelo con los colectivos de la ciudad, digamos, ¿no? La lancha, la 11 tiene un recorrido, la 5 tiene otro recorrido. Cada lancha tiene un recorrido. Sí. En ese sentido, levanta a los chicos de acuerdo a hacia dónde van esos chicos. Después cada escuela tiene una lancha fiscal, porque nosotros cada vez que la escuela está abierta tenemos una lancha en el muelle, porque si no quedamos, digamos, totalmente incomunicados ante una eventualidad, ante un accidente, ante una emergencia, tenemos que poder salir de la escuela. Tenemos una lancha fiscal, digamos, que es de la provincia. Pero esta lancha solo funciona cuando la escuela está abierta. Claro. Entonces, nuestros alumnos viven, en su mayoría, en la zona cercana. Pero la verdad es que también es cierto que esto ya pasó en la isla en los 90. Yo tengo en la escuela fotos de la escuela del año 40 con más de 100 chicos y hoy tengo 13. El primer desguace en la isla, no sé si fue el primero, pero en los 90 hubo, digamos, un problema en este sentido. Mucha gente se tuvo que ir porque se quedaron sin trabajo. Con lo cual, las escuelas de islas son escuelas rurales que tienen pocos pibes. Sí. Pero hay. Y están esos chicos y esos chicos tienen que ir a la escuela. La escuela 19 es la que les queda cerca. La escuela 12, la verdad, que mínimo tienen 2 horas de navegación. De claro. ida y 2 horas de vuelta. Claro. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, sí, sí. Digamos. Sí. Exactamente, sí. ¿Y los trabajadores? Perdóname. Esa sí, es sí. la propuesta que tiene la provincia para los papás, digamos. Bueno, los de la 19 van a la 12, los de la 18 van no sé a cuál, ¿me entendés? Sí, sí, a cada sí, escuela sí. que quieren cerrar le hacen otra propuesta. En este sentido, el discurso de las autoridades del gobierno es: no va a quedar nadie sin escuela, claro, pero no están contando la realidad de las horas de traslado de los chicos de una escuela, de su casa a la escuela. No están diciendo que es mentira, hubo encuestas en la comunidad y que los padres están de acuerdo con que se cierre la escuela, esto es mentira. Entonces, la verdad es que cuando aparecen tantas mentiras, se va, digamos, descubriendo la verdad, ¿no? Y cuando la gente se moviliza y se junta, se logran cosas importantes. Por otra parte, el cierre de una escuela implica, hay un efecto dominó en todo esto, ¿no? porque bueno, nada, cierra la escuela, las lanchas no pasan, las familias no se pueden trasladar, hay familias que no pueden trasladarse porque no tienen medios propios y utilizan la lancha de la escuela hasta el muelle por donde pasa la colectiva. Claro. El centro de salud, si la escuela desaparece, el centro de salud va a desaparecer también. Y así todo lo demás. Si por ahí no pasa ninguna lancha, el arroyo se llena de troncos. Si aún estando las escuelas no pasan con el dragado, la verdad es que si la escuela no está, menos. Con lo cual va a ser intransitable y van a quedar más aislados aún. Sí, sí, está claro. Esto que vos me preguntabas en relación a los trabajadores, bueno, hay una diversidad y un abanico de situaciones, digamos. Algunos somos titulares, otros no. Hay gente como el auxiliar de mi escuela que vive enfrente de la escuela y que hace más de 30 años que trabaja ahí. Para ella que cierre la escuela es... Sí, es tremendo. No, imagínate. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces hay una movida que también impacta en la planta urbana, porque ante el cierre de una escuela, los titulares tienen que ser reubicados en otras instituciones y tienen que mover a personas que están trabajando. ¿Entendés cómo es el... Sí, sí, sí, por supuesto. El esquema, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no es algo que afecta exclusivamente a las escuelas que estarían queriendo cerrar, sino que esto es un problema de todos. Claro. Y no solamente quieren cerrar escuelas primarias y jardines, sino que quieren reagrupar, cerrar secciones, hacer plurideño en las secundarias, claro, cerrar adultos, ¿entendés? Eso. Y también te cuento de las escuelas, estas, la mía y las demás escuelas, la 18, la 13 y la 25, tenemos talleres que nos brinda el municipio de San Fernando, que están vinculados con el arte, talleres para padres. Vienen especialistas a las escuelas a trabajar en este marco, digamos, música, pintura, bordado, etcétera. También esta gente se estaría quedando sin este puesto de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, el impacto en la isla es brutal. Pero bueno, esto no se desprende del recorte que se viene realizando desde hace 2 años, un poco más. Tengo acá datos, corregime si no es así, de que el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es Sanchezini, el que reemplazó a Finocchiaro cuando este pasó a Nación, visitó la isla en el año pasado, a fin de año o cerca de esos meses, y con estas decisiones su visita cobra otro significado. Bueno, lo que yo sé al respecto, no visito mi escuela. Visitó una de las 4 escuelas, no la mía, y realmente, por lo que yo sé, fueron con otro discurso, digamos. Nunca dijeron, vamos a venir a cerrar esa escuela. Al contrario, fueron y dijeron que iban a arreglar esa escuela, porque hay algunas problemáticas, de edilicias, no las sé puntualmente, no quiero decir una cosa por otra, porque no es mi escuela. Bueno, claro. Pero sí sé que estuvo visitando una de las escuelas y que fueron con otro discurso. En ningún momento dijeron, miren, estamos viendo la posibilidad de que los chicos de esta escuela se vayan a otra porque tenemos que recortar. No, eso no. ¿Y Sanchezini dijo algo hasta ahora, en estos días? ¿Se comunicó con alguno de ustedes? No, nosotros recibimos la convocatoria, la citación por parte de nuestras inspectoras en sede distrital. En el día de la fecha había una inspectora a cargo de la jefatura porque los jefes distritales y regionales de la provincia se encuentran en Tierra de la Ventana, en reunidos, y nos de lo que nosotros a lo que nosotros querían que nosotros nos perdón pretendían que nosotros nos notifiquemos de algo que no está escrito, de una resolución que no está escrita y de una indicación que no está firmada. Con lo cual, estamos fuera de la norma, digamos. Nosotros, claro, sabemos porque estamos en el sistema educativo. Yo hace más de 25 años que estoy en el sistema, transité desde maestra a vicedirectora, directora, y algo conozco al respecto, ¿no? Entonces, cuando viene una resolución, viene con un número, barra el año en el que sale la resolución y dice, considerando, ta, ta, ta, ta, ta, ta, se resuelve, ta, ta, ta, ta, ta, y se firma. Alguien firma, alguien se hace cargo de esa decisión. En este caso, nosotras fuimos convocadas a notificarnos que se indicaba el cierre de las escuelas, pero esa nota no tiene firma de ninguna autoridad. Entonces, nosotras en esta reunión que asistimos esta mañana, dijimos, nosotros solicitamos la resolución en formato papel, la queremos leer y queremos que tenga una firma esta nota que pretenden que firmemos, que nos notifiquemos el cierre de una escuela y no hay nadie que está firmando esa notificación. ¿Qué medidas? No estamos acostumbrados así, a trabajar así, la verdad que no. Claro. ¿Qué medidas están pensando para la semana que viene? ¿Tuvieron asamblea hoy? Nosotros, hoy luego de la reunión que tuvimos en sede, hubo una asamblea que fue autoconvocada por las redes, por los isleños, por los docentes, en fin. Estuvimos en la plaza Mitre de San Fernando, que tuvimos una concurrencia exitosa por el poco tiempo que tuvimos para convocatoria, digamos. Siguieron presentes, esto también quiero que se sepa y que ustedes también lo sepan, que estuvieron acompañándonos SUTEBA, SEB, ATE, son los sindicatos que nos representan. También hubo algunos políticos de San Fernando que se acercaron a darnos el apoyo. Pero bueno, por WhatsApp he recibido la información que esto generó que el municipio se posicione al respecto y que va a haber una asamblea extraordinaria, no sé si está bien dicho, pero bueno, van a hacer una asamblea extraordinaria en el Consejo Deliberante para tratar la temática que estamos planteando. Y el día domingo vamos a estar en el Arroyo Felicaria, en una biblioteca, informando a los isleños que no pudieron hoy concurrir a planta urbana de la situación, digamos, ¿no? Porque eso es, como dije antes, un problema de todos, que afecta a todos y tenemos que informar. Y la escuela, de esa frase que siempre decimos los docentes, docente que lucha también está enseñando, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer eso. Y en ese sentido, la escuela es un espacio para que todos podamos aprender y enseñar. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar así, con la comunidad, con todos los actores que conforman la comunidad. Así que el domingo vamos a estar ahí, con la comunidad que se pueda acercar. Optamos por el domingo porque es un día que la mayoría puede. Pero tenemos entendido que durante la semana también va a haber distintos encuentros en otros arroyos para aquellos que no puedan acercarse el domingo. Y el lunes va a haber una movilización desde la estación fluvial de Tigre hasta la Jefatura Distrital de San Fernando. Y creo que el viernes va a haber otra. La verdad es que como se están dando las cosas, es todo muy vertiginoso. Lo que te puedo decir ahora es esto. Muchas gracias, Roxana. A lo mejor se me está escapando algo, pero bueno, yo te agradezco a vos. Y nada, esto no pasa solo en San Fernando, también quiero que quede claro. Bueno, es un recorte que está llevándose a cabo en toda la provincia. Bueno, muchas gracias por la comunicación. A vos. Un cordial saludo. Gracias, gracias, igualmente. Bueno, hablábamos con Roxana Axino, directora de la Escuela 19 de San Fernando, una de las 8 escuelas, 4 de nivel inicial, 4 de nivel primario, que han sido cerradas en Tigre, en el Delta, y con todo lo que eso conlleva para la comunidad, ¿no? Una comunidad como la del Delta, que tiene sus particularidades.